Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Sintonía musical de música ecléctica. Esta tarde vamos a intentar recorrer los sonidos celtibéricos, ese territorio que correspondería al norte de la península ibérica dominado por los aires celtas y el sur de la península ibérica dominado por los aires más íberos y correspondientes a los sonidos más sureños, más africanos de influencia árabe fundamentalmente, y en el norte influencia obviamente celta, toda la cultura celta que está realizada en el norte de Europa y que ejerció su influencia tanto instrumental como melódicamente en el norte de la península ibérica, que compondría básicamente las regiones de Galicia, Cantabria, el territorio vasco, Asturias, etcétera, etcétera. Bueno, el territorio vasco tiene ciertas particularidades que lo hacen muy característico en cuanto a su música, que también vamos a tener oportunidad de recorrer aquí en nuestro programa de música ecléctica. Comenzamos con la música del siguiente grupo. Thank you. era el grupo cántabro Luetiga, que significa lechuza en el dialecto que se habla en Cantabria, en la lengua cántabra. Luetiga, como digo, con este tema que precisamente se titula Cántabros y en el cual está acompañado este grupo cántabro por Kepa Junquera, Peter Bula y Fernando Lago. Tres músicos excepcionales, algunos muy conocidos como Kepa Junquera y Fernando Lago. Nos vamos a ir con otro de los grupos que componían este Celtiberia Sprex y sería el grupo Amalgama con este tema que no tiene absolutamente ningún desperdicio y que se titula Raza. Amalgama en este disco Encuentro, en el cual intentan fusionar las raíces indias de la música gitana, del flamenco. Una de las teorías es que el flamenco está profundamente influenciado por la música india. Otra de las teorías del magnífico y solemne Paco de Lucía es que la música flamenca está influenciada por las raíces toledanas de los sefardíes que vivían en dicha ciudad. Pero en fin, a nosotros lo que nos interesa es la música, y Amalgama conjuga perfectamente la música flamenca de raíz sureña en la península ibérica con estos músicos que aportan la frescura de la música india a través de fundamentalmente las percusiones y los cantos. Amalgama, Encuentro, nos deja paso al siguiente disco. Thank you. Barrow Ghetto con Cancro Crew, este tema que pertenece al disco Navicularia, un disco excepcional desde mi punto de vista que aúna todo el buen hacer de la música tradicional folk gallega con la instrumentación electrónica que aportan todos los músicos de Barrow Ghetto. Del norte de la península ibérica, de la cornisa cantábrica de Finisterrae, nos vamos al centro de la península ibérica, estepa castellana y el despertar de la primavera, relatado por el siguiente tema. Bueno, pues este era el despertar de la primavera del músico de mi tierra, el músico salmantino Gabriel Calvo, que compuso para ese CD recopilatorio de músicos salmantinos cuando la ciudad española de Salamanca se convirtió en la capital cultural de Europa en el año 2002. Este tema, en este tema de Gabriel Calvo, se fusiona las tecnologías electrónicas con las raíces, el folk salmantinas, a cargo de la gaita y el tamboril. La gaita es un instrumento de viento que se toca, que el gaitero la toca conjuntamente con el tamboril, y se toca solamente con una mano, apoyada en los labios, la boquilla de la dulzaina o gaita, y con la otra mano el tamborilero toca el tamboril. Bueno, pues aires salmantinos que continúan con este paseo musical por la Celtiberia ibérica. Iker Goenaga, el músico vasco de la cornisa cantábrica también. El territorio vasco se encuentra en el norte de la península ibérica, en España, Y Iker Goenaga nos ha regalado este tema que pertenece al disco Amorrua del año 2006, un disco excepcionalmente producido y que, bueno, en el cual Iker intenta darle una vuelta de tuerca a la música vasca, incorporando instrumentos electrónicos y realizando una producción musical excepcional con unas mezclas de ese instrumento, la triquitisa, es un instrumento que toca precisamente Iker aquí en este tema, precisamente, ¿no? Siempre toca la triquitisa Iker Goenaga. Y bueno, aquí la mezcla con la guitarra eléctrica y, como he dicho, una producción musical que remezcla el tema de esta forma tan formidable. Nos vamos con la música y en este caso nos vamos con. No. Este disco, que se titula No me mires, este tema, perdón, pertenece a la cantante asturiana Mercedes Peón. Mercedes Peón, que toca también la gaita asturiana con ciertas particularidades y que nos ha regalado este pedacito de folk asturiano. De Mercedes Peón nos vamos al sur de la península ibérica, al menos musicalmente, aunque el grupo es catalán y Rayo Tarifa, que es el título del grupo, el nombre del grupo, nos va a interpretar el quinto. Ojo con el grupo Rayo Tarifa, porque es uno de los exponentes máximos a nivel de síntesis musical y de música ecléctica que tenemos aquí en la península ibérica. Y si no, ojo al dato. Despierta el alba. Esta calle la rondan los mozos y los que se van a la guerra, voluntarios y forzosos. Esta calle la rondan los mozos. Te miro, yo te remiro, se te ilumina la cara, los corazones palpitan, la noche quiso levantar. Del grupo Rayo Tarifa, nos vamos a ir a Galicia con las pandereteiras de Fatrigueira. Luego comentaremos a qué se debe y cómo se hace esta música. Para cantar como a mí, para cantar. Esta muñeira redonda, la muñeira es el tema por excelencia en Galicia, la toca el grupo Fatrigueira, como he dicho, y Fatrigueira está compuesto por una serie de mujeres que tocan la pandereta y que cantan de esta forma tan excepcional. Las pandereteiras, ese grupo de mujeres que acompañan a diferentes músicos en sus intervenciones musicales, pues tienen mucha fama en Galicia. Tanta que cuando salieron y se dieron a conocer a través de artistas más famosos, pues a raíz de este conocimiento llegó el salto a la palestra de forma individual, digo como grupo, y en este caso Fatrigueira es el que lleva la voz cantante en toda la cornisa cantábrica, no solamente en la cornisa cantábrica, sino en todo el resto del territorio europeo, porque ha sido premio también, Fatrigueira ha obtenido diferentes premios en diferentes musicales de folk a lo largo de Europa. Thank you. No sabemos si fue Martin Bennett el que se puso en contacto con Evia o Evia el que se puso en contacto con Martin Bennett, pero la verdad es que suenan muy parecidos, ¿verdad? Martin Bennett, el gaitero escocés, que utiliza también las nuevas tecnologías, la electrónica para potenciar las raíces folk, y también Evia, que en este caso también utiliza la tecnología, la electrónica, para potenciar las raíces folk de la música gallega. Nos vamos a ir con otro tipo de música, más al sur, y en este caso un grupo que tiene mucha tradición en toda la península ibérica, La Musgaña. Thank you. Era la Musgaña, el grupo que recorrió los territorios centrales del centro de la península ibérica con esa música folk también muy característica de esa zona de España en concreto, porque ellos cantan en castellano. Nos vamos a ir con otro grupo que también toca de la siguiente forma y que nos va a servir para ir acometiendo el final de este programa dedicado a la Celtiberia, de la música celtibérica de música ecléctica. Y con este silbido del flautín del grupo consagrado ya Milladoiro, del grupo galego consagrado Milladoiro, nos vamos a ir por este programa de hoy de música ecléctica y lo hacemos como siempre instándoos a que digáis la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, quedéis, aunque sea un poquito, que tengáis un buen fin de semana. Chao. Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo.